el pitch, el mic, mezcla perfecta. Va a seguir fuente de reinvención. Mira si suena colocón. Con bases de rima por segundo calculado. Sueno como suena el viento frío y nunca callado. Piensa en esta letra cada vez que estés en casa. Con la mente despejada y tu conciencia hecha brasas. Te van a mirar hasta las gomas de las tapas. De los huecos de bolsillos de tu gorra o de tu palmán. Aman el trabajo pues joder es su gran meta. Y quien peta este canuto es portador de esa viñeta. Ni que ta farlopa, no sabes que eso son drogas. Cuando menos te lo esperes te habrá matado esa soga. Mi fogata básica no está compuesta de yo. Desde el más bello suspiro hasta la punta de mis dedos de la pluma. Pagulaciones de tinta en este caso, despacio. Hago las cosas bien y no me canso. Unos lloran por comida, otros comen por no llorar. Algunas personas matan, otras odian y ya está. El que va de listo es tonto, el que calla siempre es listo. Al final el que no lleva es el que se ha crujido el pisto. Como lo veo, quizás bien o quizás doble. Es más duro estar en cama mientras te duele el abdomen. No me entra en la cabeza, es como un cóctel explosivo. Corrosivo, manipulador, me aguantará si sigo. No digo lo que creo, tan solo lo que me muestran. Soy tan extremista y sus acciones son la prueba. No respondes mi pregunta, simplemente miras mal. La verdad es más amarga de lo que te gusta hablar. Amo la música por devoción, mi acústica brutal. Unos follan con protección y ocoso sin dedal. No podrás llenar el pozo, ¿no me crees tu prueba? Te auguro un gran chasco después de la última cena. Sobrevuelo por un mar de páginas y dan asco. Me entrometo en mi cerebro para no tener chascos. Más, ¿cómo? Comprenderás, no privo a la libertad de tirar al retrete lo que escribo. ¡Ajá! 2009 CQN Kusariku Mystic Records.